Bueno, pensar el 19 y 20 tiene como varios lados de dónde agarrarse. Qué sé yo, uno puede ser lo que fue, la significancia política, ideológica que se le dio a ese momento. Otro puede ser lo experimental, digamos, el que se hizo en ese momento, con quiénes. Y lo otro, bueno, lo que dejó hacia adelante, ¿no? Tiene como varias aristas de dónde encararlo. En algún momento pasé por las tres. Pero nada, lo único así como interesante para aportar es que, bueno, que estuve con gente muy cercana, gente que aprecio, gente que quiero. Que nada, que veníamos haciendo un laburo territorial en el barrio de Lugano, o en la Villa de Lugano, como le dicen, de educación con niñes y con los vecinos, que ya estábamos armando algo interesante. Y nos agarró, digamos, en esa situación. Sabíamos que el sistema político se estaba como descomponiendo en ese momento, y lo económico era por ahí el dato más fuerte. En mi caso, que vengo de una familia muy humilde, lo notaba constantemente, meses tras meses, como todo se iba cayendo. Digo, las cosas que había que comprar, cada vez eran menos, los alimentos eran los mínimos. Era todo como que se veía que algo se iba a complejizar. Y ese 19, ¿qué recuerdo? Recuerdo que empezó el ruido de las cacerolas en toda la ciudad. Yo me encontraba en lo de una compañera, que era mi compañera en ese momento, en 11, en el barrio de 11. Y lo que atinamos automáticamente, porque muchos vivíamos en la zona, algunos, yo estaba en Congreso, pero bueno, en ese momento estaba en 11. Nos encontrábamos con otro compañero, con un amigo también que vive más por el Abasto, y salimos todos hacia Plaza de Mayo. En realidad salimos por Viamonte, agarramos la Rea. Cuando llegamos a Corriente vimos una marea de gente que venía, que avanzaba y que avanzaba. Obviamente nos sumamos yendo hacia el Obelisco. Llegamos al Obelisco, entramos a Diagonal Norte, y yo creo que no llegamos ni a Suipacha o la siguiente, que empezaron a llover gases de una manera, empezó a haber una corrida y una cantidad de gases impresionante, y no entendíamos mucho qué pasaba. Después, bueno, ahí reculamos porque pensamos que todo terminaba ahí. Respiramos en el Obelisco, seguía entrando gente, seguía habiendo como oleadas de gases, y ahí nos retiramos. Eso fue el 19. Y el 20, todo el grupo este que veníamos haciendo una apoyatura de educación en el barrio Lugano, bueno, nos pusimos un punto de encuentro. Nos encontramos, nos dividimos, nos mantuvimos comunicados. En ese momento no había una masividad de los celulares, había pocos, así que nos dividimos grupos por celular. Y lo cierto es que después no nos volvimos a encontrar nunca más en ese 20 de diciembre, salvo el grupo que permaneció en Avenida de Mayo, que es el que me tocó estar a mí, tratando de ingresar a la plaza. En algunos momentos avanzamos mucho, en otros momentos retrocedimos. Vimos muchos detenidos, mucha gente que cayó, pero bueno, fue una jornada que marcó a todos y a todas y a todes. Particularmente a mí me impactó ver tanta gente, me impactó ver el nivel de represión que podía llevar el aparato estatal, y me impactó el nivel de resistencia también que había en ese grupo de jóvenes que éramos en ese momento, que éramos unos 20añeros la mayoría. Me impactó el nivel de organización que hubo. Espontánea, pero organización al fin, necesaria, ¿sí? Para resistir a la represión, para atender a algún herido, para sacar a alguno que estaba con algún problema de salud, e inclusive para cuidarnos y para identificar si había algún tipo de servicio infiltrado dentro de toda esa masa de gente que era enorme. Prefiero recordarlo desde ahí siempre, al 19-20, como... Después, bueno, sí, se generaron organizaciones por detrás, hubo, bueno, todo un fruto de cosas. Pero me gusta siempre pensarlo en el instante, en el momento. Y el 19-20 significó eso. O sea, un hartazgo de una situación que ya no daba para más. La salida a la calle, que es una cosa por la que se caracteriza nuestro pueblo. Y el confrontar, el no tener miedo a la confrontación. Pensemos que veníamos de los 90, que había pasado Santiago del Estero, el Santiago de Añazo, había pasado Cutralcó, había pasado el Puente de Corrientes, habían pasado cortes en La Matanza con los desocupados. Ya se venía como cada vez acercada más hacia el centro este tipo de prácticas y de participación político, sindical, juvenil. Así que nada, prefiero siempre recordarlo desde ahí. Después, bueno, en algunos casos nos encontró a todos juntos caminando por el mismo camino, en otros casos nos dividió un poco más, después nos volvió a acercar, pero bueno, eso ya es anécdota. Lo importante fue lo que significó en ese momento y que bueno, que se pudo ponerle un parate a un gobierno, que eso no es cualquier cosa. Después sí no tuvimos capacidad de respuesta para en ese momento, como masa de gente en la calle, de generar una propuesta política clara. Salieron varias propuestas, potables muchas, pero bueno, no unificadas. Así que bueno, lo recuerdo desde ahí.